Este es otro de los programas del Ministerio de la Misión Apostólica de la Gracia de Dios, una visión mundial. El que dirige todo este ministerio es el apóstol Miguel Ángel da Silva Ferreira, un hombre con los ojos alumbrados por la palabra de Dios. La Misión Apostólica de la Gracia de Dios, que es una visión mundial, está ubicada en Brasil, en la Rua Maricá 320, Campiño, Jacarepaguá, Río de Janeiro. Y la iglesia es la iglesia Cristo Vive. En Brasil, el código es el 21-320.070 y el telefax 021-450-2551. También en Miami, P.O. Box 404, Florida, 33-245-4004. En España, calle Valencia 463. En Tío 2, Barcelona, código 08013. Esta es la dirección del Ministerio de la Gracia de Dios que conduce el apóstol Miguel Ángel da Silva Ferreira. Si usted quiere comunicarse con el ministerio, puede hacerlo a esta dirección que le acabamos de dejar. Estos programas van a ser reeditados al castellano porque el ministerio del apóstol Miguel Ángel es un ministerio que fue enviado justamente para traer este mensaje a todos aquellos del idioma portugués. Nuestro ministerio está comprometido con Dios, con la verdad de su palabra de gracia, y nuestras enseñanzas están en línea con el nuevo pacto de mejores y superiores promesas, cuyo fiador es el único y soberano Señor Jesucristo. Nuestro objetivo es exponer los hechos de esta revelación de la gracia que está o estuvo oculta desde los tiempos eternos y que el justo reveló de su propia boca al apóstol Pablo y que en estos últimos días ha iluminado los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza de nuestro llamado. Estos estudios traen un mensaje predicado por el pastor Miguel Ángel, en el púlpito de la Iglesia Cristo Vive de Río de Janeiro, Brasil, y ha proporcionado cambios tan profundos como el crecimiento espiritual de millones de personas. Y declaro que fue por fe y al finalizar estos programas, como escogido de Dios, será una piedra viva y mantendrá firme su confesión sacerdotal. Así, de esta manera, damos inicio a la serie de programas que vamos a continuar irradiando diariamente a través de la www.jesucristounion.com.ar, a través de Radio Despertar, la 88.7, al servicio de la verdad. El verdadero conocimiento y la sabiduría que tiene valor, aquello que permanece, que dura, que fructifica, es la que se adquiere en la propia fuente, o sea, en la revelación de la palabra de Dios. Por medio de la revelación sabemos que el Señor, por causa de su infinito amor, ha inclinado nuestro corazón para que podamos creer en Él. Esta manifestación de amor llena nuestro espíritu de gozo, dando motivos para que lo alabemos y podamos bendecir su nombre y podamos adorarlo constantemente. Y por intermedio de este conocimiento, entramos en el descanso y reposamos en Cristo. Todo esto es por la manifestación de la gracia en nuestras vidas. Sabemos que Dios, en su soberanía, ha preparado de antemano todos nuestros caminos y que Él está en la dirección y control de todos ellos. Por este motivo podemos afirmar que no le cabe al hombre conducir su vida. El plan de Dios es perfecto, se va realizando en un a su debido tiempo con exactitud y fidelidad. Nada le es ajeno ni huye a su control. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas hasta en los más pequeños acontecimientos. Así, nosotros hoy podemos manifestar que es necesario que estemos atentos a la voz de Dios para que podamos seguir sus orientaciones con sabiduría y apliquemos a nuestra vida sin resistir al Espíritu Santo. Como cristianos renovados, conscientes de la soberanía de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, con los ojos alumbrados por la gracia de Dios, tendremos la certeza de que nuestros nombres están inscritos en el cielo, que están inscritos en el corazón de Dios. Por tanto, nos regocijamos y nos alegramos. Nuestra comunión permanecerá vertical y horizontal. Con Cristo, la cabeza de la iglesia, con la iglesia, cuerpo místico de Cristo, pudiendo así dar testimonio de lo que creemos y profesamos, ya que somos sal de la tierra y luz al mundo. Este trabajo, estos programas, enriquecerá con conocimiento bíblico verdadero, invitándote a la reflexión y dando a conocer la identidad de aquellos que creen y confiesan al Señor Jesucristo. Vamos a ir a una pausa. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. No fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a Él. Hemos comprendido que solamente antes del pecado original, es decir, que antes de la caída de Adán y Eva, nuestros padres, que el hombre tenía derecho a escoger entre el bien y el mal, que es el libre albedrío. Cuando el hombre pecó, perdió esa libertad de escoger entre el bien y el mal, porque el hombre se volvió esclavo del pecado, se corrompió. En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 12, dice de esta manera la palabra del Señor: Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El hombre está muerto espiritualmente, y un muerto no tiene capacidad de decidir nada. No puede aceptar o rechazar a Dios. Todos pecamos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1, 5 y 8, dice de esta manera: Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otrora, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra, mediante la fe o por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Fue Él quien nos dio vida y fue por gracia que nosotros tenemos esta salvación eterna. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, dice en el capítulo 1, en el verso 5 y verso 6, porque ¿por qué aún querréis ser castigados? ¿Todavía continuáis en rebeldía? Toda cabeza está enferma y todo corazón contaminado, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y llagas podridas, unas y otras no curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pasamos a leer también en el Salmo 51, verso 5, dice David de esta manera: Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido en pecado. Romanos, capítulo 3, el libro de los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10, verso 23, dice: Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo. Y muchos, por desconocer esta verdad, dicen: El hombre es el que tiene que decidir. ¿Cómo puede decidir si está muerto? Si la persona no entiende, ¿cómo puede ella aceptar a Jesús? Aceptar a Jesús no es ni siquiera bíblico. La Biblia dice recibir o confesar. El apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, también sigue diciendo, en el capítulo 2, verso 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no puede entenderla, porque ellas se disciernen espiritualmente. El hombre natural no comprende. Otros pastores dicen que no, el hombre tiene libre albedrío, es el que quien escoge. ¿Quién es el hombre? Él está muerto, y es por eso que Dios toma la iniciativa. Él nos engendró por su palabra y por el beneplácito de su voluntad. Nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Él da el don de fe a sus escogidos y endurece a los demás. El Salmo 14, 2, 3 también dice de esta manera: desde el cielo miraba el Señor sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y juntos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre está debajo de la ley del pecado. El hombre, porque por causa del pecado entró la desobediencia y entró la muerte. En Génesis, capítulo 6, verso 5, y vio Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo el designio del corazón del hombre es malo. Así lo asevera también el profeta Isaías en el capítulo 64 del verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades como viento nos arrastran, ¿Dios sería injusto? ¿Cómo podría hacer esto? Unos para la salvación y otros para la condenación. Quien dice esto no tiene temor de Dios. Y la justicia delante de la injusticia, Dios pasa a ser trapo de inmundicia. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, 8: mis pensamientos no son tus pensamientos, es decir, no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos son los caminos de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen camino de luz, mas al final son camino de muerte. Pasemos a leer también el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9 y 10. Engañoso es el corazón más de que todas las cosas, y terriblemente corrupto. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón. Yo pruebo los pensamientos, y esto es para dar a cada uno según su proceder, según el fruto de sus acciones. Vamos a ser juzgados según aquellos que hacemos, el bien o el mal, con nuestro cuerpo, de acuerdo con nuestra carne. El galardón dependerá de lo que yo haga o deje de hacer, pero la salvación es eterna. Los verdaderos creyentes, los que son realmente del Señor, no hacen ni practican aún el mal porque no están más sujetos al pecado. En uno de los libros de los Evangelios, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 21 al 23, dice: porque es de dentro del corazón del hombre que proceden los malos designios, la prostitución, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, la malicia, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la locura. ¿Para qué vienen o de dónde? ¿Por qué vienen de dentro de nosotros? Porque la semilla del mal está en el hombre. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice: prometiéndoles libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues aquel que es vencido se convierte en esclavo del que lo venció, esclavo de la corrupción. También asevera en el libro de Juan, el Juan 8:34, dice así: díjole Jesús: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no tiene libertad, no tiene capacidad de escoger, no puede escoger a Dios. Si Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quién puede libertar al hombre de la muerte, de la esclavitud, de la enfermedad, de los dolores? Es solamente Jesucristo. El hombre no tiene capacidad de escoger entre el bien y el mal, porque la tendencia de él es para el mal. ¿Cuál es la madre que le enseña a su hijo, al niño, a mentir? Ninguno, pero todos mienten por causa del pecado original. ¿Dónde está entonces el libre albedrío del esclavo? El esclavo hace lo que su señor le manda. El señor del hombre sin Dios es el príncipe de la potestad del aire. Yo soy un pastor que coloca a Dios como soberano y tiene una iglesia que sabe que no fue por sus méritos o por mérito suyo, ni sus esfuerzos, no fue por su voluntad, no fue porque tú eras bueno o porque eres santito o santita. Tú sabes que toda iniciativa fue de Dios. Fue Él que te engendró, el que te dio vida. Tú estabas muerto en pecados y delitos y tú eras esclavo, como yo también lo era. Y tu inclinación era para el mal. Mas Jesucristo, el soberano, el Señor, el único, Él nos mostró la verdad de Dios y esta verdad nos libertó. En el libro de Efesios capítulo 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no viene de Dios, no viene de vosotros, perdón, es por de parte de Dios, porque es don de Dios. Cuando recibo el don de Dios, yo y creo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto, completo, consumado, porque a su tiempo se manifestará y se manifestó en mi vida cuando yo oí la palabra de Dios y pude creer por el don de fe que recibí al escuchar. Ahora yo puedo decir lo que yo creo. Yo no tengo que gemir nada, no tengo que sufrir nada. Estoy en un pacto perfecto de mejores y superiores promesas y todo tiene que cumplirse. Tú puedes resistir a lo que está escrito en la Biblia, pero yo prefiero confiar en la palabra y en el Señor. El hombre pierde su voluntad propia. El hombre es incapaz de convertirse, ya que espiritualmente está ciego, está sin capacidad para decidir. Se contrapone al bien y se inclina hacia el mal. ¿Dónde está la libertad de alguien que vive así? El libre albedrío solamente vuelve a ti después de tu conversión. Así tú puedes decidir si vivirás en derrota como victorioso. No existe libre albedrío para escoger a Dios. El que escogió, Él nos escogió, no porque lo buscábamos o buscábamos la salvación. Él ya me salvó. Tengo libre albedrío para escoger una vida según la ley y los mandamientos de la fe cristiana o una vida de victoria sacerdotal. Vamos a una pausa. Cuando algo en ti determinó, oh, Dios sabe lo que que hace el conocer. Cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, Él lo permitió. Oh, oh, oh. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, porque Dios sabe lo que hace. Continuamos entonces con el programa de la Misión Apostólica de la Gracia de Dios, una visión mundial. Estos programas están siendo conducidos por el apóstol Miguel Ángel da Silva Ferreira, pastor y primaz de la Iglesia Evangélica Cristo Vive, Creciendo en la Gracia. Este ministerio está siendo desarrollado, es un ministerio internacional que está llegando a través del satélite a muchos países del mundo, a otros continentes. Voy a continuar entonces leyendo el libro de Filipenses, según la palabra de este mensaje que tiene que ver con el falso libre albedrío. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 12 y 13, así pues, amados míos, como siempre obedecisteis, no tan solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. Yo puedo desarrollar mi salvación con temor y temblor porque Dios puso en mí el querer ir a la iglesia, el querer ser alguien que es un diezmista, el que adora al Señor, el que quiere cantar alabanzas, el que quiere dejar las playas en los domingos para estar en la iglesia, el que deja de asistir al estadio de fútbol o deja de permanecer asistiendo en la televisión para ir a la casa del Señor. Es Él el que pone en ti y en mí el querer. No eres tú que desarrollas nada por autoentendimiento o por diversión. Él mismo se colocó en nosotros, es decir, Él vive en mí, Él vive en ti. Dice el apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, Él vive en ti y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si Cristo vive en ti y en mí, somos uno. Por tanto, individualmente, cada uno lleva su carga, porque las personas estaban acostumbradas a decir aquí, ahora, allí, debemos hacer esto, hacer lo otro, una oración o rezar un poco. Esto acabó. Las personas deben estar conscientes de que estamos haciendo el uso de su sacerdocio, de su autoridad, de su fe, la cual fue dada por Dios en la misma cantidad a todos. No existe ni mucha ni poca fe. Para que no tengas que depender del hermano más consagrado, ni depender de la carne de nadie, cada uno es salvo individualmente. Nosotros entendemos que en un tiempo la fe era la fe natural, la fe del hombre. Por eso muchas veces el Señor decía, grande es tu fe, o decía, ¿por qué dudaste? O decía, hombre de poca fe. Desde el día que hemos recibido al Señor Jesucristo, desde el día que creímos en su nombre, por la palabra que nos fue predicada, hemos recibido el don de la salvación, y esto no es de nosotros, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, no es nuestro. Ahora, en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 18 y 20, puedes buscar en tu Biblia, 2 Corintios 5, 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por intermedio de Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación, sabiendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos escogió a nosotros. La palabra de reconciliación. Así que, de hecho, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios exhortara por intermedio de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos reconciliados con Dios, y Dios habla por tu boca. Si tú estás en línea con este pacto de superiores promesas, si tú estás en línea con esta su palabra, y si tú sientes que por el único sacrificio eres santificado, entonces es como si Dios hablara por tu boca. Yo lo creo y yo lo digo. Muchos por allí dicen que todo lo que le pidan al Padre en su nombre, Él lo haría. Sí, es verdad. Pero yo tengo que estar en línea con la palabra de Dios. Tengo que estar en línea con el pensamiento de Dios. Yo no puedo pedir mal. Por eso dice, pedís mal y no pedís y no recibís porque pedís mal. Pues entonces, cuando yo tengo la palabra impresa en mi corazón, cuando he recibido al Señor Jesucristo, y cuando estoy en línea con el pensamiento, con la palabra, con la voluntad de Dios, pedí todo lo que querréis y os será hecho. Ahora, todas las promesas de Dios tienen el sí y el amén. Ahora, nosotros somos del Señor Jesús. Nosotros también, en otro tiempo, estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, inclinándonos hacia el príncipe de la potestad del aire. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, dice, porque estabais descarriados como ovejas, pues ahora os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas, pero siempre fuimos ovejas. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 26 al 28, esta es una palabra muy conocida por la gran mayoría de los predicadores. Dice la palabra: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán eternamente. Serán mías y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación es eterna. De mi mano nadie las arrancará. También el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Siempre pertenecí a Dios. Apenas estaba ciego, muerto espiritualmente por causa del pecado de Adán y Eva, que me mató. El Espíritu me destituyó de la gloria de Dios, pero sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú vives en una supergracia. Juan dice: gracia sobre gracia. Libro de Juan 1:16, porque todos nosotros hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. Para la salvación, gracia para vivir una vida de victoria. El impío nace impío y muere impío. Esto es algo que debemos también saberlo, porque está en su palabra, está en la Biblia. Y vamos a leer en el Salmo 58:3. Se desvían los impíos desde su concepción. Nacen y ya se desvían, profiriendo mentiras, dice el Salmo 58:3. Y el profeta Isaías también lo asevera en el capítulo 46, verso 3 y 4. Dice así: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, vosotros a quien desde el nacimiento cargo, a los cuales llevo en los brazos desde el vientre de tu madre. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y aún hasta las canas os soportaré y guardaré. Yo ya lo he hecho, os llevaré, os cargaré y os salvaré. El hijo de la perdición ya nace desviado, y nosotros jamás nos perderemos eternamente. Desde el vientre de nuestra madre somos cargados por el Dios y Padre. Dios escribe derecho por líneas derechas, y tú las ves torcida. Y aquellas personas que aparentemente se convierten, ocurre lo que dice aquí el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, verso 22. Pero a ellos les ha acontecido lo del proverbio, que es verdadero y dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquellos a quien Dios escoge perseveran hasta el fin y ya están glorificados. Esto es palabra de Dios. Lo dice en 1 de Juan 2:19. Ellos salieron de nuestro medio, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que algunos de ellos eran de los nuestros. Cuando la Biblia es presentada mediante una predicación, casi todos vienen pero solo permanecen para siempre los que son del Señor. Y cuando el creyente peca, ¿qué pasa? Esta es la pregunta que muchas veces nos hacen. Cuando Dios regenera al hombre, le da una nueva naturaleza para que el hombre se incline para el bien. 2 de Pedro 1:3 y 4. como todas las cosas que pertenecen a la vida y conducen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelente virtud. Ya Dios nos dio la posibilidad y la capacidad para que nos desviemos de las pasiones del mundo, es decir, que el mundo ya no tiene tanta influencia o no tiene influencia sobre nuestro ser y mucho menos de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un creyente peca y después vuelve a la iglesia y se fortalece quedando firme? En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dentro de nosotros hay una lucha constante entre la nueva y la vieja naturaleza. El viejo hombre, o sea, el natural, el carnal, nunca se convierte. Y si no está sometido a aquello que el Espíritu sabe, se corrompe según los deseos engañosos. Cuando tú sabes quién eres, tú no admites más esto. Lo dice en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando el creyente peca, es contra su voluntad. Él da oído a los deseos engañosos y mentirosos. Debemos rechazar tales cosas. En 1 Pedro 1:3:21, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, colocándonos la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por su resurrección o por la resurrección de Jesucristo. Algunas veces un creyente viejo en la obra de Dios, alguien que por muchos años ya conoce al Señor, aún comete tonterías, porque la lucha es la de la carne y debe ser constante. Si damos libertad a nuestra carne, haremos lo mismo que el impío que aún está afuera. Dile a tu carne: carne, eres débil, pero mi espíritu es fuerte, y es Dios quien llama, y no hay libre albedrío. Es el Señor el que me ha libertado. En Proverbios 21:1, como los compartimentos de las aguas, así está el corazón del rey, en las manos de Dios. Este, según quiere, lo inclina. Dios inclina el corazón del elegido para creer. En los Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atento y entendiera lo que Pablo decía. En Isaías 14:24, el Señor Dios de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. El plan del Señor se cumplirá. Adán tenía todo el poder y la autoridad de Dios. Era a semejanza de Dios, pero con el pecado Adán y Eva escogieron el mal y perdieron el libre albedrío y se quedaron ciegos, encadenados, esclavos. Efectuóse entonces el efecto dominó. Uno pecó y todos pecaron. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En Romanos 11:29, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Y para terminar, dice así en Hebreos 13:20-21 y 1 Pedro 5:10. Paso a leer el libro de Hebreos, dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, operando en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, a quien sea dada la gloria para siempre. Amén. Y el pasaje de 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, después que habéis sufrido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirmará, fortificará y fundamentará. Sufrimos mientras estábamos en pecado, pero Dios no toma en cuenta el tiempo de la ignorancia, porque nunca fuimos impíos. Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo continúe operando en tu vida, y que sepas que eres un hijo escogido, predestinado por el Señor, bendecido para vivir de victoria en victoria. Así concluimos este programa, y será hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.